cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tokio. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos, oyentes del programa Con la casa en la mochila. Hoy vamos con el programa 224. Es un programa especial que va a girar en torno a dos entrevistas que nos concedieron hace unos meses la psiquiatra Carmen Ferrer Dufol, psiquiatra del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Fue la directora del psiquiátrico de Zaragoza y bajo su dirección se cerró. La segunda entrevista es a la psiquiatra Domeneque. Es la psiquiatra de la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Hoy teníamos preparado otros contenidos más acorde con la celebración de la festividad que se celebra hoy, que son los Reyes. Pero por problemas técnicos no podemos hacerlo. Esperamos que este programa les guste. Hoy ya está finalizando el Día de Reyes. Esperemos hayan sido generosos con todos y todas los y las oyentes, y en especial con los niños, que son los que más disfrutan. Comenzamos. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a dormir. Si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a morir. Si me estoy ocupado a dormir, si estoy ocupado a vivir. Si me estoy ocupado a morir. Person anymore. I'm a problem. So cold, alone. Could you be my blanket? Surround my bones. When my heart feels naked. No strength too weak. I could use some saving. And your love so strong. Like a pill, I take it. I take it. I take it. Like a pill, your love, I take it. I take it. I take it. Like a pill, your love, I take it. When my quiet down, when my head it pounds, could you turn down all the sounds? If I lay in pain by my side, would you stay? If I need you now, would you kindly calm me down? What I need when I lose my mind, would you still remind me? When I'm feeling lost, would you come and find me? I'd take it, I would take it. Like a pill, your love, I'd take it. I'd take it, I'd take it. like a pill, your love, I take it. When my world gets loud, could you make it quiet down? My head, it pounds. Could you turn down all the sounds? If I lay in pain on my side, would you stay? If I need, if I need you now, would you kindly calm me down? Would you kindly call me Buenas tardes. Hoy estamos hablando de los olvidados. Olvidados son muchos de los compañeros y compañeras que tenemos en nuestro programa. La gente que está en la calle, con muchos problemas. Pero vamos a llamar a los olvidados a esas personas que, pues, por tener una enfermedad, concretamente una enfermedad mental, quedan marginados, olvidados, vamos a decir. Nos han contado algunas historias, algunos y algunas de ellos, y queríamos hablar, profesionales, que nos dieran un poco su punto de vista, su opinión sobre cómo funciona este sistema, qué alternativas, qué soluciones. Y para ello hemos invitado a Carmen Ferrer Rufol. Carmen Ferrer es una psiquiatra que en su día se doctoró en Italia, precisamente en la ley 180, la ley que terminó con los manicomios en Italia y que más tarde, modelo que más tarde se pasó a otros países, incluido el nuestro. Ha sido durante muchísimos años directora del psiquiátrico de Zaragoza y ha tenido el honor, entre otras cosas, de cerrarlo. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues contigo queríamos hablar porque sabemos que en tu trayectoria tú has podido ver un poco de todos los modelos. Nosotros encontramos en la calle con compañeros que nos cuentan con todas las dificultades del mundo que tienen a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de encontrar una vivienda, de llevar una vida normal. Se acabó aquel modelo que había, ¿no?, de institución cerrada, y ¿cuál ha sido la solución? ¿Era mejor lo que teníamos antes? ¿Es mejor lo que hay ahora? ¿Nos puedes dar un poco tu opinión en ese sentido? Sí, bueno, yo creo que el viejo modelo era un desastre. Era una forma más de excluir la diferencia, de excluir lo que la sociedad no acepta, y bueno, esa exclusión suponía además al final el abandono y el maltrato, o sea que ese era un modelo con el que había que terminar, claramente, el modelo del hospital psiquiátrico tradicional, ¿no? El problema yo creo que viene con que la práctica eliminación o reconversión de todos los hospitales psiquiátricos y la creación de estructuras comunitarias ha sido un proceso con muchas contradicciones. Entre otras cosas porque lo que se planteaba era abordar los problemas de las personas con enfermedad mental en el marco de la comunidad. Y claro, eso era una visión que nosotros teníamos en los años 80, en los 90, desde la creencia, y creo que era bueno para nosotros creer en eso, de que la comunidad podía ser distinta, de que podíamos pensar en integrar a las personas con enfermedad mental en una comunidad cálida, acogedora, financiada, bien diseñada. Y claro, pues en estos momentos eso sería ser un islote milagroso en medio de esta sociedad que se rige por parámetros completamente individualistas, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso de reforma ha estado salpicado de muchísimas contradicciones. Los viejos psiquiátricos estaba claro que no valían. Además, los administradores lo entendieron a la carrera cuando se dieron cuenta de que estaban ubicados, cuando se crearon, en las afueras de las ciudades, por aquello que se decía del aislamiento terapéutico, vaya coartada, eso se llama bien lejos, en plena naturaleza, que se decía, y bueno, pues habían pasado a estar en zonas muy apetecibles de la ciudad. Así que se conjugaron con la reforma intereses muy variados, intereses de gente muy bien intencionada, intereses de gente idealista, con intereses económicos que valoraban que los enfermos mentales iban a ser más baratos en la comunidad, entre comillas, pero una comunidad que es muy deficitaria. Una comunidad que no existe, porque recursos en este momento reales... Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por un lado está, ¿tenemos recursos suficientes para atender a las personas con problemas de salud mental? Y luego, ¿cómo lo viven o cómo se viven? Porque lo que nos están contando es que hay un rechazo, que no solo es que encuentren muchas dificultades, sino que además viven un rechazo. Sí, bueno, yo lo primero, antes de hablar de recursos, quiero lanzar una visión optimista del asunto. Quiero decir que yo creo que tú, Raquel, también convives a diario con la gente que realmente se ha quedado atrás, ¿no? Y para la que hay que articular el mayor número de recursos. Pero mi visión tiene que ser otra, en la medida en que yo me pego el día luchando contra el diagnóstico de esquizofrenia, porque la esquizofrenia suele ser la enfermedad mental que con más frecuencia deja atrás a la gente, pero ni siempre, ni casi siempre, ni con mucha frecuencia. Es decir, que usamos ese diagnóstico como un cajón desastre, a veces promocionado por industrias como la farmacéutica, que garantizan un tratamiento de por vida, y no hay cosa mejor para una industria farmacéutica, pero cargamos ese diagnóstico con una serie de connotaciones negativas que no existen. Por ejemplo, con un pronóstico claramente desfavorable. Eso no es así. Hay personas que tienen su diagnóstico de esquizofrenia y que se recuperan totalmente volviendo a llevar una vida normal sin necesitar ningún tipo de recurso. Con una connotación de peligrosidad, que es completamente mentira. Las personas con enfermedad mental grave no son más peligrosas que el ciudadano medio, es decir, lo son menos, estadísticamente hablando, porque su patología, sobre todo, la más llamativa es la de la persona que se pone a gritar, pero la habitual es la de la persona que se retrae, que se encierra en casa, que ya no puede salir y que se queda viviendo con sus padres. Y en general tienen menos capacidad y menos deseos de delinquir. Esto es muy especialmente duro cuando repercute a través de la prensa, ¿no?, este prejuicio, porque yo siempre me acuerdo con pena, pues en Zaragoza, si hay 700.000 habitantes, pues hay 7.000 personas con psicosis, porque la psicosis afecta a un 1% de la población. Y cuando una persona con una esquizofrenia comete un delito, siempre se saca a relucir esto como explicación. Eso condena a los otros 6.999 a pasear por la ciudad ocultando ante cualquiera que se le presente por delante que tienen ese diagnóstico, porque ese diagnóstico está mal mirado. Y con eso querría romper lo primero, ¿no? Yo creo que el trastorno mental grave a veces se recupera. Y esa recuperación tiene que ver muchas veces con la expectativa personal, familiar y social de que la persona se va a recuperar. Pero vamos a ponernos ya en el caso de personas que se han quedado atrás, que han evolucionado mal, que la vida les ha ido completamente de frente y que se han quedado atrás. Y para estas sí que es necesario. Eso que decías tú, Raquel, de una red tupida de recursos, tupida, variada, cercana, empática, delicada, que salga al paso realmente de las necesidades de las personas y no haga diseños desde arriba. En la actualidad lo que tenemos son, por lo que hemos comentado ya en otros momentos, proyectos, ONGs, entidades, pero así un plan, algo establecido que defienda los derechos de las personas con este tipo de enfermedad, que les dé, los acoja, ¿no? Como tú dices, con cariño, con delicadeza. Esto en este momento no existe, ¿no? Pues yo creo que no. Hay una definición de recursos que mayoritariamente además son concertados y que son bastante rígidos en sus prestaciones, en la medida en que ya se ciñen a unas tarifas. Y yo, o sea, no digo que no cumplan una función, que no haya gente que se beneficie de estar incluida en estos recursos, pero yo creo que a veces los profesionales asistimos con pena, ¿no?, a ver que esa red tiene muchísimas grietas, que los recursos son rígidos, que no se pegan al terreno, que no se pegan a la persona, y que entonces la gente se cae por esa grieta y se cae a instituciones de larga estancia, porque decimos que el psiquiátrico ha desaparecido, pero no ha desaparecido. El centro en el que yo estuve sigue teniendo muchas camas, aunque se llame de otra manera, y hay camas repartidas por todo el territorio, y los pacientes pueden estar al final en residencias de ancianos, en dispositivos para disminuidos psíquicos, en sitios variopintos, ¿no? Es posible que el número de camas global pues se haya reducido muy poquito, o en psiquiátricos privados. No lo olvidemos, que esos no se han tocado en su mayoría. Y continúan allí. Continúan y todo el proceso allí. Este que tú decías, ¿no?, de integración a partir de lo comunitario, es que no existe. Es que la comunidad como tal, ¿no?, antes lo estábamos hablando, la comunidad como tal, comunidad acogedora, pues no existen. Los criterios en esta sociedad, evidentemente, son productivos. Sí, esta sociedad es muy dura, es muy difícil. De hecho, eso, otra de las cosas que se dice es que el pronóstico de las personas con enfermedad mental es peor en países desarrollados, y no porque tengan menos recursos, sino porque aquí hay que ser un auténtico kamikaze de la productividad. O sea, hay que tener másteres, currículums, hay que sacar las mejores notas que el vecino, hay que pisotear al de al lado si es posible, y es una cuestión de dinero, dinero y dinero, ¿no? Y sí que muchas veces las personas con trastorno mental grave pues no tienen esos poderes sobrehumanos, y entonces se quedan atrás, provocan rechazo y se entra en un círculo vicioso en el que al final realmente están atrás, sin que su diagnóstico lo condicionara necesariamente. Eso es lo que yo te estaba planteando al principio cuando te decía que los olvidados, nosotras conocemos muchos olvidados, ¿no?, de la gente de la calle, pero estos son más olvidados todavía, ¿no?, porque es que realmente están condenados. Esa es como una condena, ¿no?, que es la profecía autocumplida, ¿no?, de que esto va a salir mal y acabará saliendo mal, y a veces son muy, es muy difícil, ¿no?, son muy incapaces. Por eso la labor también que prestan determinados centros, como los que están atendiendo a las personas que conocemos, que llevan unas actividades, que de alguna manera los recuperan, digamos, o les dan, no sé, por lo menos una mínima esperanza de algo que hacer, pero que no son ni muchísimo menos la solución al problema de estas personas, que al fin entendemos que son personas enfermas, ¿no?, como una enfermedad como puede tener cualquier otro ciudadano. Lo que pasa es que entendida de otra forma distinta por ese estigma, ¿no?, que existe sobre la salud mental. Sí, a ver, yo he estado en Estados Unidos y San Francisco. En San Francisco cada esquina tiene su loco con los cartones correspondientes tapándose. Es decir, que se puede estar mucho peor. Europa en eso, dentro de lo que cabe, y vamos a menos, todavía tiene una conciencia de estado del bienestar en el que en principio hay que procurar no dejar completamente desvalidos a los ciudadanos. Y entonces, bueno, pues yo creo que nadie queda tan atrás como puede quedar en sociedades auténticamente neoliberales, ¿no?, en las que además eso se acusa al individuo de que si está como está es porque no se ha esforzado lo bastante, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que hacemos un poco la oferta que es valiosa, ¿eh? La hago yo, la hacen mis compañeros, quiero decir, sé de la gente de la que me estás hablando, y la hago yo también. Pues claro, yo lo que tengo que luchar es porque la persona pueda volver a llevar una vida normal. Y claro, para mí normal, pues sí, es poder vivir fuera de la casa de los padres, por ejemplo, cuando uno tiene una cierta edad, ¿no? Pero si es posible, no vivir en un piso protegido, porque en realidad yo, cuando uno es pequeño, uno dice, ¿y tú dónde quieres vivir de mayor? Pues yo en un piso protegido. Pues no, hombre, no. Claro. Yo quiero vivir en mi casa, con mi chico, con mi chica, con unos amigos, y tener familia. ¿Y tú qué quieres? ¿Trabajar en un taller ocupacional? No, no, yo quiero tener una profesión y tener un trabajo con el que gane dinero suficiente para de vez en cuando irme de viaje. Entonces, o sea, yo entiendo que es todo muy difícil, que a veces la gente también hace sus esfuerzos por autoexcluirse, ¿no? Pero que realmente no acabamos de conseguir ni muchísimo. O sea, hay un extremo en el que directamente perdemos a la gente y la gente acaba ingresada en sitios recónditos. A veces para rellenar residencias en pueblos donde se construyeron con la constructora correspondiente, y hay que llenarlas con alguien y darle trabajo al sobrino de no sé quién en el pueblo. Esa es la parte horrible, Luego está la parte voluntariosa, en la que se intenta que la persona recupere una vida lo más normal posible. Y luego está la parte más bonita, que es conseguir que realmente viva en su casa. casa, un poco haciendo lo que quiere y con un trabajo digno y bien pagado. Y una vivienda ya no digna, yo nunca quiero que las viviendas ni los centros sean dignos, los centros tienen que estar muy bien, ¿eh? Yo la dignidad pues prefiero, no, quiero que esté bien, quiero que sea cálido, quiero que sea bonito, quiero que sea acogedor, ¿no? Y que uno se encuentre a gusto y pueda decir, estoy contento con mi vida, tengo un proyecto vital que me mueva a levantarme todas las mañanas. Bueno, estábamos hablando también antes de las incapacitaciones, porque esto que estás diciendo ahora se contradice bastante, ¿no?, con la escalada de incapacitaciones que se están dando, ¿no? Pues sí, yo creo que esto tiene que ver también con el todo esto son dos pasos adelante o tres pasos para adelante, dos y medio para atrás, cuatro para adelante, cinco para atrás. Al final yo quiero pensar que avanzamos un poco, pero no tan deprisa ni muchísimo menos como se debería, ¿no? Yo creo que el tema de las incapacitaciones civiles de las personas tiene que ver con que hace 40 años se empezó a tramitar pensiones a las personas que no las tenían, ¿eh? Los enfermos mentales hace 40 años eran pobres de solemnidad y entonces no había nada que gestionar, ¿no? Con el tiempo se empezaron a tramitar pensiones. La verdad es que la pensión no contributiva habitual son 370 euros, que eso no da ni para un diente absolutamente, pero aún así eso ha dado lugar a una especie de reacción social de por aquí te lo doy, por aquí te lo organizo, ¿no? Que también es necesario, pero a veces eso... Bueno, a los hechos me remito. Antes no había prácticamente personas incapacitadas en materia de salud mental, salvo gente muy rica a la que había que administrar el dinero. Y ahora el porcentaje de incapacitaciones ha subido exponencialmente. Y eso habla solo de lo complicado que es este tema, porque desde hace 20 o 25 o 30 años a esta parte hablamos constantemente de autonomía del paciente, de rehabilitación, de recuperación, de derechos, de empoderamiento. Y la curva de incapacitaciones y de personas que quedan atrás pues es bastante exponencial. En realidad la solución, o por lo menos el trabajar, ¿no?, en el camino de una solución a este problema, ¿no?, el problema que tienen las personas con una... tendría que venir también por parte de las propias personas, ¿no? Porque tú participas en la plataforma de salud mental, donde estáis profesionales, vecinos, de asociaciones de vecinos, familiares, pero las propias personas. Y también, ¿no?, hay usuarios. La plataforma de salud mental se creó hace unos años por una brillante idea que tuvo el Partido Popular de unificar todos los centros de salud mental de los barrios en Valdespartera. Y hubo un movimiento ciudadano muy bonito en el que participaron pues todo tipo de personas, ciudadanos de los barrios, usuarios, profesionales, familiares, y eso se pudo echar atrás, que era bastante una propuesta bastante disparatada, ¿no? Pero eso solo es un exponente de que empieza a haber una cierta organización. Y además una cosa que me parece especialmente optimista es que ya las asociaciones de familia están siendo un poco sustituidas por las asociaciones de usuarios en primera persona. Gente que defiende, ya no que quieren curarse, sino que van a convivir con su problema, que quieren ser protagonistas de su propia historia, que quieren diseñar su vida desde el lema de nada para nosotros sin nosotros. Es decir, no hagáis nada sin contar con nosotros, porque igual no nos interesa. Que la cuestión, si nosotros queremos promover un cambio social que realmente integre o no deje atrás a las personas más vulnerables, que es uno de los colectivos más vulnerables de la enfermedad mental, tenemos que contar con que tiene que haber un esfuerzo conjunto, y no sé si en estos momentos podemos con ello, pero ahí hay que ir, un esfuerzo conjunto de las administraciones, de los profesionales, de los usuarios, de los ciudadanos y de los familiares, todos remando en la misma dirección para que nadie quede atrás. Bueno, pues gracias por hacernos esta radiografía, ¿no?, así acelerada de... Sí, quizá he sido un poco atropellada en detallar alguna cosa que en lo que llevo un poco toda la vida, ¿no? Hay temas que darían para monográficos, y me he dejado en el tintero algo en lo que estamos trabajando específicamente, que es en el tema de derechos, concretamente el tema de las contenciones mecánicas, y no solo en salud mental, sino en residencias de mayores. Ese es un tema que es muy interesante, que es invisible, sobre el que se puede trabajar muy bien y sobre el que se pueden tener muy buenos resultados simplemente con planteárselo y tomar una serie de actuaciones. Así que cuando queráis os cuento la película. Por supuesto, contamos con ello. Y muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. No curan enfermos mentales. Hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano medicando las duras verdades. La encontré con la mirada nublada, no atendía mi interés.

esas paredes hay gente que no deja de rezar. Finalizamos el programa de hoy, programa 224. Antes de despedirnos, recordarles nuestro programa se escucha en directo los domingos de 18 a 19 horas en Radio Topo 101.8 de la FM. También por streaming en la web de Radio Topo. Se repite los martes a las 13 horas y lo pueden escuchar cuando mejor les venga en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. También lo pueden escuchar a través de nuestras cuentas de Twitter, @casaenlamochila, y por Facebook en la cuenta Con la Casa en la Mochila. Desearles una buena semana, les esperamos el próximo domingo. Buenas tardes a todos y a todas. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.